por las noches en los brazos de otros hombres. Me engañabas, te reías mientras yo moría por vos, tomando alcohol para olvidarte. Yo lo lamento, hoy el tequila cura mis sufrimientos. Yo ya no sufro, ya no muero por dentro. Mi corazón ya no late por vos. Yo ya no sufro, ya no muero por dentro. Hoy mi acordeón ya no llora por vos. ¡Viva! ¡Lo baila el país con las palmas arriba! Como siempre, gracias al cariño de los fanáticos por venir siempre a hacer el esfuerzo, ¿eh? ¡Un aplauso más!